aquí donde usted nos ve, como dueños de la tierra, pa' no morirnos de pobre, pasamos la vida en guerra. Somos pobres, somos ricos, nadie sabe lo que somos, con las penas de mi pago florecieron los aromos. Qué cara y apenas gritan que hay metal en el potrero, viene el gringo desde el norte, lo saca y deja el agujero. Qué cara y apenas grito que me siento libertario, me cambian la vestimenta por una de presidiario. A mi abuelo, tuvo a mi padre, mi madre, y el hijo que nació de ellos, no hay ni perro que les ladre. Yo defiendo mi derecho, que no es el derecho de otro, pero qué caray estoy viendo que ya no somos nosotros. De este valle, ya no somos de este monte, y todo lo que uno labra se va, usted sabe pa' dónde. Chacarera, chacarera, chacarera de mi pago, no me libro de esta plaga ni por más fuerza que le hago.